Babylon music. Full once again, full and my time original. Full of mother things of a land. Blah blah blah blah. I'm on a tingly tingly ting. My reward de la calle, my local. Full once again, full and my time original. Full of mother things of a land. Blah blah blah blah. I'm on a tingly tingly ting. My reward de la calle, my local. Hay un impacto bien cabrón. Así es como yo entro, el complemento más sonado por un feeling tan perfecto. Haciendo conexiones, los mejores del momento. Seguimos avanzando, desde abajo lo estás viendo. Esto es para exigentes y sonamos bien cabrones. Llevamos hoy el género a niveles superiores. El lugar donde se encuentra lo mejor de los mejores. Tierra de titanes, tierra de destroyers. Once again, full and my time original. Full of murder kings of a land. Blah, blah, blah, blah. I'm on a tingly tingly ting. My reward de la calle, my lo que hay. Si te pasaste la raya, no respondo lo que pase. Llegó el más bestial, tú te quedas fuera de base. Oye compa, yo estoy matándolo con clase. Tumbando su estilo porque usted no la hace. Llegó el asesino lirical, el que te maltrata a lo bestial. Yo no sé por qué me tiras si yo soy un criminal. Ah, ah, ah, ah, legal que tu original. Ahora permiso, ya llegué con la invasión, cerrándole la boca a cualquier crítico. Bocón, bocón, y poniéndole el sazón. Baila tú en la casa, cuidado si de la raya te pasa. Once again, full and my time original. Full of murder kings of a land. Blah, blah, blah, blah. I'm on a tingri tingri ting. My reward de la calle, my lo que hay. Ahora me presento con un ritmo más fresco. Espere chamaquito, no se me ponga violento. Yo sí soy de este gueto y así lo represento. De F y Veracruz derrochando buen talento. Tu falta de argumento te tiene en la mira. Moreno R.A.P. con su letra te aniquila. Regresa el que te inspira a hacer las cosas grandes. Aplastando a los morros con paso de gigante. Ayer, matando en la calle y sin mucho detalle, dándole la madre con cualquier bala que se nos escape. Y dime tú qué es lo que pasa, voy tomando Ixabalán, aumentando su filo. Es tentación, explicación, el feeling nos distingue, no hay preocupación. Once again, full and my time original. Full of murder king Ixabalán. Blah, blah, blah, blah. I'm on a tingri tingri ting. My reward de la calle, my lo que hay. Inspiración se presenta con mi flow. Big Papa Latino reventando, ya llegó a callar la ignorancia, explotando el micrófono. Lo hacemos a distancia, siente tu palpitación. Con mi voz que es dinamita, haciendo gran explosión. Tus oídos reventamos, incendiamos el cantón. El rap estás escuchando, ahora sabes quién golpeó. No se necesita plomo cuando se usa el corazón. Once again, full and my time original. Full of murder kings of a land. Blah, blah, blah, blah. I'm on a tingri tingri ting. My reward de la calle, my lo que hay. El toque cocodrilo. Baila tú en la casa. Isabel Music, yo, Mado Platas, Moreno, aquel latino, R.A.P. Ojo en el titán, volvimos a hacerlo nuestro.